vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. ¡Claro que hay otros caminos! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando! ¡De la resistencia a la toma del poder! Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos: esta vez no se frustrará la revolución. Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia. Hola, ¿qué tal? Esto es, como todas las semanas, Resumen Latinoamericano, un programa que realizamos desde Argentina para dar cuenta de las resistencias y rebeldías de América Latina y el Tercer Mundo. Somos María Torrellas, Vicente Sito Lema, Jorge Omar Levinger, Pablo Gandolfo y quien les habla, Carlos Aznárez, que les damos la bienvenida. Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de Resumen Latinoamericano donde vamos a comenzar hablando de Venezuela. Esta semana América Latina se conmovió por una noticia que vino desde los Estados Unidos, y era que el señor Obama había decidido no solamente aplicar graves sanciones a Venezuela bolivariana, sino también declararlo un peligro extraordinario para su seguridad nacional. Realmente, si esto no tuviera la gravedad que tiene, es un verdadero disparate. Pero Obama y los presidentes norteamericanos nos han acostumbrado a que detrás de los disparates que dicen, atrás de las falsedades, mentiras que inventan sobre los países que después atacan e incluso intervienen militarmente, nos han acostumbrado a que cuando dicen estos discursos, realmente tenemos que tomarlos muy en serio y no desdeñar ninguna posibilidad. Por eso Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y el pueblo entero de Venezuela que apoya al chavismo han tomado esto con la seriedad que el problema tiene. Vamos a empezar el programa escuchando un audio que nos han enviado desde Venezuela, precisamente poniendo al pueblo de pie para enfrentar esta nueva agresión norteamericana. Los yanquis se creen raza superior y desprecian a los latinos y al africano por su color. Y viven saqueando pueblos, así es el yanqui mojón. Al gobierno norteamericano, guerrerista, traidor, invasor y fascista, lo enfrentaremos como sabemos hacerlo los que llevamos por dentro la sangre indígena de nuestros guerreros, la valentía de nuestros libertadores y la pasión patria del comandante Chávez. Yo me siento encarnado en ustedes. Un sentimiento traspasó nuestras fronteras para demostrarle al mundo cuán grandiosa es Venezuela. Nosotros queremos vivir en paz, en libertad y en plena soberanía. No aceptamos injerencias ni amenazas de ningún imperio. Si en el pasado logramos la libertad en condiciones mínimas, ahora con más razón estamos preparados para vencer. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante, gritando adelante, el pueblo unido jamás será vencido. No se equivoquen, los venezolanos estamos listos para defender nuestra patria. Somos un pueblo valiente e independiente. Con Chávez y Bolívar en nuestros corazones, venceremos. Por ninguna vía podrán con nosotros, se los juro. Desde mi alma de revolucionario les juro, no podrán con Venezuela, ni con amenazas, ni con agresiones, ni de ninguna forma podrán con la patria de Bolívar. Patria para siempre, patria para nuestros hijos, patria para nuestros hijos, patria, patria, patria. A nuestra tierra no la invadirán jamás. Jamás, porque mi patria despertó y grita en una sola voz que con Chávez y Maduro. Corazón. Y tras escuchar estas manifestaciones de los compañeros de Zulia, que es desde donde nos enviaron este audio, ya sí abrimos con Leandro Albani, con Pablo Gandolfo y con María Torrellas la mesa de discusión sobre qué significa esta agresión del señor Obama y sobre todo del lobby armamentista y del lobby venezolano-americano y cubano-americano que han impulsado con algunos de sus diputados esta decisión de Obama de sancionar a Venezuela. Me parece que lo primero que hay que subrayar de esta decisión de Obama es que Estados Unidos empieza a recorrer la última parte del tramo hacia la invasión militar de Venezuela, hacia una intervención armada en Venezuela. Esto quiere decir que no es seguramente algo que vaya a ocurrir ni en 2 semanas ni en 2 meses, algo que va a llevar un plazo, pero que Estados Unidos intenta empezar a recorrer eso. Y esa es la gravedad que le tenemos que dar, no como si fuera solo una amenaza más. Y la otra cosa me parece que es una admisión implícita de que por otros métodos no pueden terminar con el gobierno de Nicolás Maduro, y eso me parece que es importante. También cuando arrecia toda esta campaña de descrédito sobre el gobierno venezolano, y en muchos casos lo señalábamos en otros programas, nosotros mismos nos hacemos carne de ese desánimo que intentan instalar desde los medios de comunicación. Se intenta instalar, por ejemplo, que cuando Cuba y Estados Unidos se sientan a dialogar es una derrota de Cuba, cuando fue un inmenso triunfo de Cuba. Todas estas matrices que se intentan instalar en todos a través de los grandes medios de comunicación. Acá tenemos un dato concreto de que eso es falso, digo, que el gobierno de Maduro no lo podían terminar, no lo podían voltear en corto plazo por otros medios, ni siquiera por la vía del golpe de Estado que intentaron durante el último mes y un plan que iba a seguir. Como no pudieron terminarlo por esos medios, recurren a esto, que es el último recurso que tienen, empezar a preparar el terreno para una invasión militar. Lo cual me parece que ese es uno de los datos que tenemos que tener. Digo que el gobierno de Maduro es un gobierno fuerte, con apoyo, con muchísimo apoyo, y que por eso Estados Unidos recurre a medidas extremas. Sí, el mismo Nicolás Maduro esta semana, en la sesión que hace en el Congreso para crear esta ley habilitante para defender la revolución bolivariana ante esta amenaza, volvió a nombrar al gobierno de Salvador Allende. Y vuelve a nombrar a Salvador Allende porque él dice, lo que ya decía Chávez también, que están haciendo los mismos pasos que hicieron en Chile. Por supuesto, desabastecer el país, dejarlo sin alimentos, que eso ya está hecho, la guerra económica. Han hecho una guerra interna donde levantan una serie de jóvenes y que hacen guarimbas. Han ido inventando esto. Pero, ¿qué ha hecho Nicolás Maduro? Nicolás Maduro vuelve a reiterar que van a tener un pueblo armado. ¿Y qué quiere decir con esto? Que Salvador Allende no armó a su pueblo. Y como que lo mismo que se dijo en la época de Chávez, que él confió en que no iban a hacer ese golpe y no iban a ir contra él. Ahora hay más conciencia de eso, y no solo van a armar al pueblo, sino que incluso sale esta semana la noticia de que van a hacer unas maniobras con los rusos. O sea que hay una decisión política inquebrantable de que el pueblo venezolano se va a defender. Hay que tener en cuenta también que este tipo de medidas, como la que anunció Obama contra Venezuela y que también el miércoles pasado la anunció contra Irán, porque hay que recordar que a los pocos días de lo que sucedió en Venezuela, la misma medida, Obama la anunció en contra de Irán, pese a las negociaciones por el plan nuclear, que están muy avanzadas. A Obama, un tipo de medidas de estas le permite tener poderes especiales para sancionar a los países. Y hay que recordar, en el programa lo hacemos de manera permanente, que este tipo de plan político se viene aplicando hace mucho. Hay que tener en cuenta que en el 2011, cuando comenzó la crisis en Libia, antes de la invasión de la OTAN, Estados Unidos dictó una serie de sanciones contra el Estado libio. En Siria todavía hoy, Estados Unidos y la Unión Europea siguen dictando sanciones económicas, sobre todo, contra Siria, contra el pueblo sirio y contra el gobierno. Y parecería que con Venezuela y ahora también con Irán, la idea es esta: aplicar sanciones, tratar de desestabilizar desde ese lado, pero hemos visto que en el caso de Siria y de Libia, eso terminó con una invasión. Sí, de hecho, el gobierno de Estados Unidos desde 1950 hasta ahora aplicó esta medida a Corea, a Yugoslavia, en la que realizó dos guerras por lo menos, a Cuba en el 63, a República Dominicana en el 65, a Irán después del 79, a Nicaragua en el 82 y a Irak en 1990 y en 2003. O sea, la gran mayoría de las veces que aplicó esta medida terminó en un ataque militar. De todas maneras, alrededor del ataque militar hay que pensar también, no hay que descartar un ataque militar directo, pero también hay que pensar un plan B que pueden tener, que es generar un incidente fuerte dentro del país a través de una guarimba importante donde, por ejemplo, provoquen de tal manera que haya represión, cosa que se puede lograr ellos también, porque además ellos tienen, la oposición tiene gente infiltrada en las fuerzas policiales y lo único que no han logrado quebrar todavía es las fuerzas militares. En el último intento de golpe ha habido algunos componentes de la Fuerza Aérea que se han plegado, pero han sido desbaratados por la inteligencia bolivariana. Pero en ese sentido, tener en cuenta que hay un planteo que puede darse de que Estados Unidos sea convocado a partir de un incidente grave en Venezuela a intervenir. Uh-huh. O sea, hay que pensarlo así más que como un desembarco abierto, como ocurrió en Santo Domingo en el 65 o en la Panamá de Noriega en su momento. Por otro lado, Diosdado Cabello esta misma semana ha alertado sobre cómo los funcionarios de la embajada norteamericana siguen trabajando y metiéndose con la oposición, ayudándola, entre ellos una señora, Catherine Pongonis, que es miembro del Servicio Exterior Norteamericano y ha participado abiertamente con miembros de la oposición de reuniones después del discurso de Obama. Incluso se ha ofrecido esta mujer para participar en las audiencias de el juicio que se va a librar contra el dirigente opositor golpista Leopoldo López. O sea, Estados Unidos está interviniendo abiertamente en Venezuela. Por eso es interesante esta convocatoria que hace Maduro a las maniobras militares donde va a sumarse las milicias este fin de semana, porque además la va a hacer con asesores rusos y con militares rusos que están dentro de Venezuela cumpliendo funciones también en la embajada y en otros lugares. Entonces, estamos en un escenario donde no solamente se está jugando el tema de Venezuela y América Latina, sino que también se está enfrentando a Estados Unidos de esa alianza importante que se ha hecho entre Rusia, China y los países del tercer mundo. Sí, me parece que es muy importante el desarrollo de estos ejercicios, a lo que llamó Maduro, el desarrollo de estos ejercicios militares, en los cuales, además de las Fuerzas Armadas y de las milicias, invitó a que participe todo el mundo, que es la única garantía que se conoce hasta ahora para que un país no sea atacado, digamos. Recordemos que el involucramiento de la población es la doctrina militar de la defensa de Cuba, la guerra de todo el pueblo, con mucho más desarrollo en Cuba que en Venezuela. Y es lo que ha garantizado que Cuba durante todos estos años no sea atacada. Digamos que atacar a Cuba tiene un costo prohibitivo en términos de bajas para el ejército estadounidense. Y no hablemos de Corea del Norte, uh-huh. que siempre que le han amenazado hace unas maniobras y tira como un bombazo. Ha levantado la apuesta. Corea del Norte es la demostración clara de que cada vez que los gringos la amenazan, ellos hacen prueba con misiles, demuestran de que están preparados. Otro tema que creo que es importante para Venezuela en estos momentos es la solidaridad internacional y sobre todo la solidaridad latinoamericana. Otra vez Evo Morales a la cabeza junto con Rafael Correa de no perder ni un minuto de tiempo como han perdido otras cancillerías latinoamericanas. Ya vamos a hablar del caso argentino que tardó casi 72 horas en dar un comunicado que tampoco es una gran maravilla. Pero en el caso de Bolivia y de Ecuador y de Nicaragua y de Cuba, Esos cuatro países salieron al frente con una declaración, primero pidiendo la reunión de UNASUR, segundo la CELAC, tercero, desde el caso de Evo Morales, planteando de que toda América Latina tiene que estar de pie con Venezuela bolivariana. Pero hubo, y esto María ahora nos va a contar un poco, la intervención de Maduro los otros días sancionando a algunos cobardes que en América Latina no toman el toro por las astas. Entre ellos, el caso de ese hombre que está ensuciando el nombre de un gran patriota uruguayo, Raúl Sendic, hijo, que ensucia el nombre de su padre, y Tabaré Vázquez, que otra vez, recordemos a Tabaré Vázquez, que cuando el ALCA, cuando se derrotó el ALCA, huyó Tabaré Vázquez y no firmó la resolución por la cual se hundía el ALCA en Mar del Plata. Acordémonos de eso. ¿Qué pasó, María, con Sendic y Tabaré Vázquez? Sí, en este discurso memorable, realmente, donde Maduro estuvo contundente, podemos decir, y sereno, fuerte, de la Asamblea, se refirió a un amigo del sur. No le dio el nombre, pero todo el mundo sabemos que se refería a Raúl Sendic, y le llamó cobarde. Y dijo que las declaraciones que había hecho sobre Venezuela eran una vergüenza. Él se refiere a unas declaraciones que hacía Sendic diciendo que no había suficiente información para afirmar que Estados Unidos tenía injerencia en Venezuela. Injerencia, y lo dijo en un momento poco después de asumir el cargo Tabaré Vázquez, que también Tabaré se apartó del comunicado del Frente Amplio, que había salido a respaldar a Venezuela, se apartó para diferenciarse y ponerse en la misma línea de Sendic, hijo. Estas declaraciones de Maduro, además, las decía con enfado, con dolor, porque justamente en este momento que hace falta apoyar a Venezuela con todo, ponerse a decir que vos dudas de que hay esa injerencia, bueno, es tremendo. Y el propio Sendic le contesta a Maduro, porque se dio por aludido, y le dice que le falta información, que realmente tiene que leer todo lo que él dijo para tener más información sobre él. Pero bueno, lo que queda claro es que la postura del nuevo gobierno de Uruguay va a estar en la alianza del Pacífico. En la alianza del Pacífico más que en el ala más progresista de Latinoamérica. Sí, con estos hechos que vienen sucediendo en Venezuela y con estas medidas particulares que dictó Obama, también se ponen a prueba nuevamente los organismos regionales, ¿no? Como es, bien lo decía Carlos, la CELAC, el ALBA, UNASUR, cómo se van a comportar, cómo van a definir qué hacer con una situación de ataque directo a un país que integra esos organismos, porque va a ser muy, muy importante ver cómo respaldan estos organismos a Venezuela, porque, y esto lo repetimos siempre, un ataque a Venezuela por parte de Estados Unidos no es solamente a ese país, sino es a todo el continente. Y también remarcar, cuando recién Carlos comentaba lo de la solidaridad, que es real que en estos días que han pasado uno ve muchos actos de solidaridad, a veces en la cantidad de información que circula o solamente viendo lo que declaran presidentes o cancilleres, se pierde que hay muchísimas organizaciones en todo el continente que han salido otra vez a respaldar a Venezuela, al pueblo venezolano, y que muchas de esas organizaciones están dispuestas a defender como sea a Venezuela. Es la diplomacia de los pueblos la que mejor funciona. Miles de personas este viernes se concentraron frente a la embajada venezolana en Argentina, otras miles se concentraron en la Puerta del Sol en Madrid, España, y este domingo está convocada en toda América Latina y también en muchos países de Europa, junto con Venezuela, un gran acto de solidaridad mundial con la revolución bolivariana. Y me quería referir a la declaración de Argentina, porque tardó y generaba realmente preocupación de que no saliera, y finalmente Cancillería la sacó. Obviamente condena el tema de Obama, pero dice en un párrafo, y esto es lo que evidentemente está de más: lo absurdo e injusto de la acusación es lo que causa la consternación, independientemente también de la opinión que se tenga del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Qué opinión tenemos de la República Bolivariana de Venezuela, Argentina, a la que Venezuela ha ayudado, como ha ayudado a otros países, incluso comprándole los bonos de la deuda externa. Recordemos eso. ¿Qué opinión? ¿Tenemos una opinión favorable? No nos pongamos siempre con el discurso de los dos demonios, porque siempre en las declaraciones argentinas sobre temas rípidos, siempre está, vale uno como el otro, pero yo me tengo que dar una opinión salomónica, y esto realmente no es de rigor, sobre todo después de tener un país como Venezuela que ha ayudado tanto a América Latina. Sí, la respuesta diplomática de Sudamérica a esto me parece que es más o menos clara, digo, en el sentido de que va a haber alguna declaración en contra, más fuerte o menos fuerte, pero va a haber alguna declaración en contra. Y una de las formas también de evitar que Estados Unidos ataque Venezuela es justamente con la unidad del continente en contra de eso. Ahora, lo que llama la atención es que la UNASUR y los países que la integran no pasan de eso, no pasan de declaraciones diplomáticas, cuando en realidad si acá hubiera verdadera decisión, cada gobierno de Sudamérica expropia una o dos empresas estadounidenses durante la semana donde sale eso y se termina la ofensiva estadounidense sobre Venezuela. Digo, si hubiera real voluntad de enfrentar esto, se termina fácilmente con ese método, me parece. Sí, otro peligro que también tiene que ver, sobre todo con la diplomacia, es que cuando se pronuncia un país o organismos con cierta ambigüedad, hay que tener en cuenta que muchas cuestiones de América Latina se definen en ámbitos diplomáticos, en organismos multiestatales, y que muchas veces una ambigüedad en una línea de un comunicado puede dejar abierta la puerta para muchas otras cosas porque no hay definiciones concretas que de rechazo. Entonces, a veces esas cuestiones diplomáticas parecen cuestiones muy pequeñas de apenas una línea en un comunicado, pero cuando se define la gran política y en organismos internacionales pueden dejar abierta alguna puerta para que ingrese Estados Unidos, ¿no? Y la otra pata de la respuesta, me parece, es lo que decíamos recién. Más allá de la diplomacia, el papel que le cabe a las organizaciones populares. Y desde ahora en adelante me parece que las organizaciones populares debemos prepararnos para poder tener alguna respuesta en caso de que esto ocurra. Digo, hay que poder afectar los intereses de estas grandes empresas estadounidenses, sea donde sea que estén. Vamos a escuchar un fragmento de ese largo discurso de la Asamblea donde Nicolás Maduro se refiere estrictamente a los Estados Unidos y a su injerencia. Juan Bosch, 1965, República Dominicana, 40.000 marines para ahogar la democracia y la búsqueda de modelos propios de los pueblos para su desarrollo social, económico. Siglo XX, marcado por el intervencionismo directo, por los golpes de Estado inducidos, por la desestabilización, por desconocer que los pueblos existimos, por tratar de detener lo que en América Latina y el Caribe es indetenible, las corrientes históricas rebeldes, revolucionarias, nacionalistas, bolivarianas, patrióticas, antiimperialistas, no lo han podido. En un siglo con dictadura no podrán, en el siglo XXI tampoco, por ninguna vía podrán con nosotros. Se los juro, desde mi alma de revolucionario les juro, no podrán con Venezuela, ni con amenazas, ni con agresiones, ni de ninguna forma podrán con la patria de Bolívar. Y cumpliré mi juramento a costa de mi propia vida, si tengo que darla. Y despedimos este segmento de Venezuela escuchando al grupo Lloviznando Cantos, venezolano, que tanto quería al comandante Chávez. Pues bien, en este mes de recordatorio a nuestro querido comandante, 2 años desaparecido físicamente, pero vivísimo, más que nunca en los pueblos de América y del mundo, vamos a escuchar el tema Vivir Viviendo. Estoy comenzando como una nueva vida, estoy como renaciendo una nueva vida, plena, feliz, para vivir viviendo con la patria bonita, con la patria nueva, viviendo feliz cada día más, junto a ustedes, junto a mi pueblo amado, junto a mis queridos soldados. vamos por los caminos construyendo socialismo en libertad, en igualdad, con templanza y dignidad, sin odio, sin dolor, aferrados al amor. Tu palabra, comandante, nos alienta, nos cobija, nos enseña, nos obliga a trabajar en unidad, con emoción, con frenesí, al paso del gigante. Digo pa'lante, comandante, comandante, pa'lante, comandante, pa'lante con fervor, que tu pueblo te bendice, pa'lante, luchador, pa'lante viviremos, pa'lante venceremos. Quiero patria, voy contigo, comandante del amor. Pa'lante, comandante, pa'lante. No podemos ni siquiera optar entre vencer o morir. Nosotros venceremos. Comandante, padre, amigo, Hugo Chávez, vencedor. Y es por ti que progresamos, es por ti que construimos, es por ti que nos curamos, es por ti que ya estudiamos, es por ti que tengo patria, es por ti que la defiendo, es por ti que doy la vida, a tu llamado voy atento. Los que quieran patria, vengan conmigo. Pa'lante, comandante, pa'lante con fervor, que tu pueblo te bendice, pa'lante luchador. Pa'lante viviremos, pa'lante venceremos. Quiero patria, voy contigo, comandante del amor. ¡Vengan conmigo! Comandante, pa'lante con fervor, que tu pueblo te bendice, pa'lante luchador. Pa'lante viviremos, pa'lante venceremos, comandante, padre, amigo, Hugo Chávez vencedor. Los que quieran patria, vengan conmigo. Rumbo al socialismo. Adelante viviremos, adelante venceremos. Comandante, padre, amigo, Hugo Chávez, vencedor. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Voces de Colombia. Bueno, y ahora vamos a hablar en Resumen Latinoamericano de Colombia. Esta semana ha habido también novedades en cuanto a las conversaciones que se están haciendo en La Habana entre la FARC y el gobierno colombiano. Finalmente Santos anunció que ya había dado instrucción a sus jefes militares, que como ustedes saben están algunos de ellos participando en las reuniones en La Habana, para que cesen los bombardeos a los campamentos de la FARC. Por un mes, dice Santos, vamos a probar, dice Santos, para ver cómo reaccionan la FARC. La FARC ya vienen con el alto el fuego de hace varios meses, o sea, no creo que la FARC rompan el alto el fuego. Lo que sí es probable que el ejército colombiano siga realizando provocaciones. Y por otro lado, en ese mismo comunicado, en esa misma declaración de Santos, dice que por el contrario va a aumentar la presión militar contra el Ejército de Liberación Nacional, el ELN de Colombia, porque no se avienen a sentarse en la mesa de negociaciones, cosa que también es falsa, porque desde el ELN se le está diciendo, y nosotros hemos publicado la entrevista al comandante Gavino, la máxima autoridad del ELN, donde dice que están dispuestos a negociar, pero que Santos no encuentra nunca la forma para que comiencen estas negociaciones. O sea, una de cal y otra de arena. Y en el marco de esto mismo, como siempre suele ocurrir, cada vez que se pacta algo mínimamente en La Habana, en Bogotá o en cada uno de los sitios de Colombia donde hay presencia paramilitar, aparecen los comunicados de las Águilas Negras, un grupo paramilitar que todavía tiene mucha vida y detrás de él está el uribismo, denunciando a los cómplices de la guerrilla, todo esto entre comillas, y da un montón de nombres a los que los amenaza de muerte, a algunos les da 24 horas para salir del país. Entre ellos está David Flores, vocero de Marcha Patriótica, Iván Cepeda, congresista del Polo Democrático, y también una importante cantidad de dirigentes de la marcha y de las organizaciones populares, como Alejandro Rivera, Cristian Rivas, Andrés Camacho, Ricardo Ruge, se encuentran en la situación de que tienen la amenaza de muerte pendiente y con otra cosa que hay que pensar. Con los paramilitares es difícil imaginarse qué es lo que van a hacer o no, pero siempre, generalmente, cada vez que te amenazan, provocan alguna situación de violencia contra el amenazado. Con lo cual esto también alerta de cómo se está generando todo este relacionamiento entre el gobierno y la FARC y las organizaciones populares, porque evidentemente Santos sigue sin decidirse a terminar con el paramilitarismo que lleva adelante e impulsa su ahora contrincante Álvaro Uribe Vélez. Sí, hay que recordar también que hace unos meses atrás fue asesinado un dirigente del Congreso de los Pueblos también, que es el otro gran movimiento político y social de Colombia, y lo del paramilitarismo, como vos lo decías, Carlos, es tal vez uno de los conflictos más grandes en el marco de estas negociaciones, porque desde no solamente el gobierno de Santos, desde el Estado colombiano no hay una decisión de combatirlo frontalmente, más allá que hace algunos años se hizo todo ese gran plan de desarme de las autodefensas, pero el paramilitarismo sigue muy presente, sigue presente y sigue también exportando gente a países vecinos, que eso es una realidad, que no es solamente un tema que se enmarca en las fronteras de Colombia, y sigue operando con total impunidad y, si bien ahora dividido en muchos grupos, con todo lo que implica, porque no es solamente sicariato, sino es el manejo del narcotráfico, el robo, el despojo de las propiedades. Es uno de los temas que habrá que ver cómo en Colombia se va solucionando en el marco de estas negociaciones de paz, ¿no? Sí, sin perder de perspectiva que con lo que veníamos hablando en bloques anteriores de Resumen Latinoamericano de Venezuela, esto de acá en adelante juega un papel fundamental, lo que marcaba Leandro, todo el paramilitarismo colombiano, porque a la hora de elegir cómo van a hacer para atacar militarmente a Venezuela, todo eso va a jugar un papel de más que relevante. Va a jugar un papel principal y seguramente va a ser el primer intento, va a venir por ese lado. Entonces, cualquier cosa que escuchemos por parte del Estado colombiano con intención de desarmar a los paramilitares o por parte de los Estados Unidos es evidentemente falso, absolutamente falso, porque cumplen un papel con que no pueden cumplir con ninguna otra cosa. Los necesitan para esto, los necesitan para, llegado el caso, hacer río revuelto, crear conflictos, atacar a Venezuela. Sí, y además también tener en cuenta que mientras todo esto ocurre, siguen produciéndose hechos en Colombia que afectan a los movimientos populares y sobre todo al campesinado. En estos momentos hay varios conflictos que se están desarrollando en Colombia por parte de sectores campesinos y sectores indígenas que vienen reclamando muchas de las cosas que se plantearon en la anterior movilización del año pasado, que terminó finalmente la construcción de la cumbre agraria. Todo eso está todavía pendiente. Hay reclamos a Santos de que no se han cumplido en las distintas alcaldías y en las distintas regiones con las promesas que se habían hecho para que se levantara el paro agrario, que durante prácticamente más de un mes desarrollaron las organizaciones campesinas. Sobre estos dirigentes campesinos también están produciéndose amenazas de los grupos paramilitares, sobre todo en el Cauca, en el Quibdó y en distintas zonas donde estas organizaciones tienen más desarrollo. recordar que en Colombia recordábamos, bueno, este día 8 de marzo, queremos decir que muchísimas mujeres en Colombia se manifestaron y organizaciones sociales apoyándolas, porque siguen siendo las principales víctimas del conflicto armado por ser mujer, por ser afrodescendientes, por ser las más pobres, por ser indígenas y campesinas. Como vos decías, Carlos, si atacan al campesinado, siempre las mujeres van a tener el último papel, y aunque el gobierno dice que toma medidas, y las ONGs, las grandes ONGs que siempre avalan a los gobiernos, dicen que hay medidas, que se están tomando recaudos contra esta violencia, pues la realidad es otra, muy otra, y siguen siendo las mujeres las principales víctimas de la represión, del conflicto, de las multinacionales que están esquilmando al país. También tenemos una información interesante en cuanto a conflictos que se están desarrollando en Colombia. Decíamos que gran parte del campesinado se está moviendo allí, pero, por ejemplo, se acaba de firmar un acuerdo entre la seccional del Sintrainagro, de la zona de la Virginia, y el ingenio Risaralda. Este es un conflicto que ya tenía varios meses de desarrollo, se habían producido muchas acciones represivas por parte de la policía y del ejército contra los corteros de caña, los cortadores de caña, y este acuerdo viene como producto de la presión y la movilización. Y se estableció en el acuerdo, entre otros puntos, la formalización laboral de los cortadores de caña a través de la contratación directa e indefinida, que no es solamente el resultado de la huelga iniciada este último 2 de marzo y que fue brutalmente reprimida por las fuerzas represivas del Estado, sino también de la gran movilización popular y del respaldo de una amplia base social. Dirigentes de Sintrainagro, la Virginia, plantearon que pasamos más de un año pidiendo al ingenio que nos reuniéramos y dialogáramos, pero siempre tuvimos las puertas cerradas para ello y la represión detrás. La gente estaba desesperada y ya no aguantaba más. Ante la intransigencia de la empresa, decidimos movilizarnos, y esta movilización, esta idea de que solamente con la lucha se consiguen las conquistas más importantes, han hecho que finalmente le pudiéramos aflojar el brazo a los propietarios de este ingenio y que de alguna manera podamos mostrarle a las nuevas generaciones que los trabajadores cortadores de caña no nos rendimos, no bajamos la cabeza y tratamos de lograr parar todo lo que significa represión contra nuestra gente. Bueno, seguiremos, ¿no?, con el tema de Colombia para otros programas, y vamos a escuchar un poco de música. Esta vez el canto de una afrodescendiente colombiana. Ella se llama Petrona Martínez y nos trae la canción El Ventarrón. Esto es un día de septiembre, cuando iba a desayunar, que sopla un fuerte ventarrón. Conmigo quería cargar, con sopla un fuerte ventarrón. Conmigo quería cargar, ah, yo puse mi cruz de lana. Oh, Y ahora en resumen latinoamericano vamos a hablar de Palestina, porque esta semana se volvieron a producir muchos incidentes en Cisjordania, pero también en Gaza. En Cisjordania hubo manifestaciones frente a las topadoras y excavadoras que destruyeron una cantidad de casas en varios sitios de Cisjordania para seguir construyendo y alargando este muro que separa al pueblo palestino y a las familias palestinas. En estos incidentes hubo una brutal represión por parte del ejército israelí. Se computaron cerca de 40 heridos, entre ellos varios jóvenes y algunos niños. Esto coincidió también con una manifestación que hubo en Gaza para protestar frente a un ataque que desde barcos israelíes se hizo contra pescadores, quemándoles los barcos, las barcazas pequeñas, y ametrallando a varios de ellos. También en Gaza hubo un ataque contra campesinos palestinos que intentaban sembrar en una zona que Israel obviamente tiene bajo tiro desde sus barcos, y también fueron atacados estos campesinos. Hubo varios heridos, y en esta manifestación en Gaza se reclamó que cesen estos ataques contra el pueblo, que lo que está buscando es solamente buscar la posibilidad de alimentarse, porque tanto por el lado de la pesca como el lado de los cultivos y de las hortalizas, que en los pocos lugares donde se puede sembrar realmente no alcanzan para toda la población. Y junto con esto decir también que se produjo por parte de la policía, de la Autoridad Nacional Palestina, esa policía que está dirigida por la gente de Mahmoud Abbas, este hombre que traiciona permanentemente la causa palestina, se produjo una redada gigantesca en Cisjordania y fueron detenidos 100 militantes de Hamas. Esto es siempre la cuota de ayuda que la Autoridad Nacional Palestina le hace a Israel en los momentos más difíciles. Recordemos que cuando estaba siendo bombardeada Gaza durante varios días, nos enteramos de que todavía estaba en vigor el acuerdo de seguridad entre los palestinos, entre la Autoridad Nacional Palestina e Israel. O sea, un acuerdo que ya debería haber sido eliminado hacía mucho tiempo. Y sin embargo todavía está en vigor, porque evidentemente hay toda una necesidad de no romper con Israel por parte de la Autoridad Nacional Palestina, que vuelvo a decir, no tiene nada que ver su pensamiento con lo que es la base del pueblo palestino. Sí, Carlos, y cuando comentás lo de Gaza, de estos ataques a los pescadores y de estos hechos de represión que Israel, siempre lo decimos en el programa, ¿no? Hay que tener en cuenta que estos hechos represivos de Israel contra los palestinos, tanto de Cisjordania y Gaza, son cotidianos, son diarios, no son esporádicos. Que cuando fue la operación Margen Protector, la última gran invasión de Israel sobre la franja de Gaza, que tuvo como consecuencia más de 2.000 palestinos asesinados, cuando se firmó el alto el fuego con el movimiento de resistencia islámica Hamas, uno de los temas de este alto el fuego era que ninguna de las dos, ni el Estado de Israel ni Hamas, iban a hacer ataques. Y a los pocos días de que se firmó este acuerdo, Israel ya estaba, como sucedió ahora, ametrallando a los pescadores, que tienen apenas una porción muy pequeña del Mediterráneo para pescar, y que es uno de los principales ingresos para la población de Gaza, que es la pesca. Todos estos puntos del alto el fuego que se firmaron después de Margen Protector, Israel los ha incumplido de manera sistemática. Otro también de los puntos esos era de extender las millas náuticas para que los pescadores pudieran conseguir más pescado, y lo que se está viendo ahora es que cada vez que los pescadores cruzan esos escasos kilómetros que tienen para pescar, la armada israelí automáticamente le tira bombazos a pescadores. Recordemos que andan en barquitos, no son los grandes buques pesqueros, digo, gente que pesca de manera artesanal y que tienen que recibir el fuego de Israel, ¿no? Sí, es rendir a Palestina por hambre. Como decía Carlos, esa franja que en Palestina la colocan de color rojo es una franja alrededor de Gaza donde no se puede plantar. O sea, si intentan plantar, también les disparan. O sea, recordar que de esos que balearon, uno murió, ¿eh? Hay un pescador asesinado. Pero salió también esta semana un informe que además viene desde UNICEF, que ni siquiera está en las filas de la izquierda, digamos que está en la ONU, y que criticaba la cantidad de menores que van a juzgados de tribunales israelíes. O sea, se denunciaba que 700 menores habían sido detenidos a lo largo de 2013 y 2014 y que 70 de ellos tenían menos de 13 años de edad. Esto que venimos siempre recogiendo desde Resumen se convierte ya en un drama, porque estos niños, que incluso la última vez tenían 7 años, 3 niños, recordar que son detenidos de forma violenta, que las policías están encapuchados, que los arrestan a la fuerza, los empujan, y que luego los llevan ante interrogatorios que también son violentos, que ejercen uh-huh. violencia sobre ellos, haciendo que estos niños ya tengan unos problemas psicológicos para el resto de su vida, ¿no? Estamos hablando de 700 detenciones en un año. Recordar que también ha habido adolescentes, y que nos hacíamos eco acá de una denuncia de una joven palestina que había sido liberada, pero que se llamaba Malak al-Yatib, pero recordar que quedan otras dentro detenidas. Sí, hay que recordar, María, que muchos de los menores de edad son juzgados por tribunales militares y que no tienen ni siquiera acceso a un abogado o a que sus familiares vayan a visitarlo a las cárceles para ver cómo están o la situación que tienen. Tanto la ONU como muchos organismos internacionales han denunciado reiteradamente tortura psicológica y física que reciben los niños palestinos cuando son encarcelados, pero Israel sigue con la impunidad total, ¿no? Otro tema también para destacar es cientos de palestinos heridos durante la ofensiva de verano pasado en la Franja de Gaza hicieron una manifestación esta semana en Gaza para reclamar por la inacción oficial para la atención de estos palestinos discapacitados por la guerra. Hay que decir que alrededor de 11.000 palestinos resultaron heridos en la ofensiva de julio y agosto, que se añaden a decenas de miles previamente heridos en ataques israelíes en el 2012 y en el 2008 y el 2009. Siempre que pasa esto, después de un alto al fuego, se dice primero que se va a reconstruir Gaza, cosa que siempre queda en la nada, y por otro lado que iban a ser atendidos los heridos graves, que realmente están en situaciones muy dolorosas porque no hay medicamentos. El boicot que hace Israel, el embargo sobre Gaza para la entrada de alimentos y medicamentos, y esa frontera cerrada es la que imposibilita que estos heridos puedan tener una atención realmente buena. Sí, y para ir cerrando el bloque hay que recordar que el 17 de marzo se realizan elecciones en Israel, se va a elegir al nuevo presidente, y con Netanyahu, el actual titular del Ejecutivo, recibiendo bastantes golpes, las encuestas no le están cerrando, pero por otro lado, y esto en resumen siempre lo aclaramos, las opciones no son para nada mejores a Netanyahu. Una de esas opciones para ser el próximo presidente de Israel es el actual canciller Lieberman, que esta semana dijo directamente que había que decapitar a todos los árabes que vivían en Israel y que se oponían al gobierno. Esto lo está diciendo el canciller del Estado israelí. Y por el otro lado están los laboristas, como lo presentan los grandes medios, ¿no? Encabezados por Tzipi Livni, que fue ministra de Justicia de Netanyahu, que fue canciller de Israel cuando fue la operación Plomo Fundido entre 2008 y 2009, e Isaac Herzog, que es otro dirigente del laborismo, que van a tratar de llegar a la presidencia de Israel. Hay que tener en cuenta que las elecciones de Israel no son a través del voto directo, sino se votan diputados y después el Congreso decide quién es el presidente. No creo, más allá de lo discursivo, que cambie demasiado la política exterior de Israel hacia Medio Oriente y hacia el mundo con laboristas o con Likud, que es el partido de Netanyahu, y mucho menos si llega a ganar el partido del canciller Lieberman, que es la... no creo que haya nada más a la derecha que Lieberman en el mundo. O sea que la izquierda, aunque haya, se haya manifestado hace poco, es muy pequeña y no tiene ninguna posibilidad, ¿no? Sí, hay que también otro dato para cerrar, que los partidos árabes que están dentro de Israel se van a presentar en conjunto a través de la unidad y veremos ahí qué posibilidades tienen estos partidos que de hacer alguna fuerza ahí adentro. Bueno, vamos a escuchar un poco de música, esta vez de la mano de una rapera palestina, Safaa Arapiyat. كان يا مكان في قديم الزمان صاروا يوقفوني ها ها فكروا لا يتذكروا مش حاجة تعطوني بكا بكا شاطر بس لحكا اسمعوا يا ناس بدايه نهاية زبد النهاية في الواقع اللي رايح ده اللي جاهي اللي وقف ده اللي بقلبه زقة اللي بده ينطق صار زي ازاز بده يطق بصحى لقيت مين ينحرق مين يهتم مين ينغرق بالتفاهاي بيستلم هاي احسن صوتي ناي عنه منه راقة طب كفاهاي شو جابرني اعيش على تفكير جاهل عبل ما زي الشباب بيناموا الاهل وعبل ما نخلع حالنا من جنونه بساهل وعبل ما نموت لو ما سمعتك رساهل في ناس بقر يوقفوني حفكروا لا اتذكر مش بحاجه تعطوني بكا بكا شتر بس حكا شوفوا لو المدر اصل لهم بس شكا في ناس بقر يوقفوني حفكروا لا اتذكر مش بحاجه تعطوني بكا بكا شتر بس حكا شوفوا لو المدر اصل لهم بس شكا شكا عنده مين يسمعوا عيش معه ما هو في توقع عشان بين الموت المعربية مش مجال تتوقف القضية بدلني أنط الواقع لقصة خيالية فيها مرة أخونا بين حصلت الشعب ومرة بين المرأة المثالية مش قادر يفهموا إيش مخلوق فيي عم بحاول روح يا ساهي وضعيفة لراعة ويجو قوية وزي ما شفت إلي رح جيب الكل حر أول ما طلعت فرقة الدام طلعت فرقة الـ MWR كثير حبيت الفكرة إنه في هيك هوب عربي كان عندي وزعت مشاكل من جهتين جهة كوني يعني مرأة عربية بهالمجتمع عنا بعربي وكوني كبنت كان إنسان فلسطيني عايش بهاي الدولة فمن ناحيتين يعني كون ضغط هون ضغط بس إحنا كنا أقوى من هيك وكملنا شكو زيل في جهة بنت عربية بدها تعبر حولوها بعين بحالها بدها تكبر مش المعنى كلمة من إنجاي بحسوا أنا طالعة من القلب الوجع اللي وجع حياة كانت أدم ولا تترجع فيها نفس الظلم نفس الكراهية نفس عدم المساواة والجهل حسسنا بقص فينا البوعة بغطرة فينا البوعة برقص قال بقول لك لا حياة ظلمي فات وكلنا على ما موجود موجود تكون في شيء إنه موجود ما هو مسدود ومش هيعملنا كتلة وجود بالأول فينا فقط وقوني حفكروا لا إذنكم حاجة تعطوني بكا بكا شتت بس حكا Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Mujeres y resistencia. Mujeres y resistencia. Cinco noches que lloro por los caminos. En este segmento de Mujeres y Resistencias no podemos menos de hablar de esta fecha, este nuevo 8 de marzo, que se recordaba en casi todo el mundo, con manifestaciones de mujeres y de organizaciones que apoyan la lucha de las mujeres en todo el mundo. Acá en América Latina, en unos gobiernos con más avances, en otros con menos, pero en Argentina se reunió muchísimas organizaciones de mujeres, partidos políticos, un gran arco dentro de la izquierda variopinta que existe en Argentina y muy grande, una marcha enorme que fue desde Plaza de Mayo al Congreso y que en esta marcha se pedían las reivindicaciones más importantes que siguen sin ser cumplidas por este gobierno que tenemos. Una de ellas sería la del aborto, recordar que Es la quinta vez, finales del año pasado, que se pedía un debate para un proyecto de ley del aborto en el Congreso de Diputados y Diputadas, que más de 200 organizaciones firmaban y que era negado. Bien, hace poco un nuevo ministro de Salud pedía que se debatiera el aborto, pero inmediatamente se decía desde el gobierno que no es el momento y que no se debate. Bueno, esta fue una de las principales reivindicaciones en esta marcha. Allá en la marcha estuvimos con varias compañeras que nos dieron su testimonio. Escuchamos ahora a Julieta, de la organización Patria Grande, que defiende el aborto legal, seguro y gratuito. Bueno, nosotros nos convocamos, en realidad todos los años, todo el año luchamos por el aborto legal, pero esta es una fecha muy importante donde nosotros queremos resaltar que es un derecho que la democracia en Argentina nos niega a las mujeres, y lo que queremos remarcar no es que, o sea, promocionamos los abortos, sino que queremos que exista un derecho, que las mujeres tengan el derecho a decidir sobre sus propios cuerpos y que el aborto sea legal, que se realice en el hospital en condiciones óptimas de higiene y salubridad, porque en Argentina y en muchas partes del mundo lo que sucede es que mueren muchísimas mujeres por aborto clandestino. Entonces lo que nosotros estamos reclamando es el derecho, después que cada mujer decida. A la vez reclamamos también que haya educación sexual en las escuelas, en los jardines, en las universidades, para que la gente esté informada y pueda decidir, pero en el momento de llegar a la decisión de un aborto, que sea en condiciones de salubridad y garantizado por el Estado y gratuito. Por eso, una vez más, nos volvemos a convocar, porque hace muchísimos años que muchas organizaciones venimos impulsando este derecho, lo hemos presentado muchísimas veces en el Congreso, y el proyecto siempre pierde estado parlamentario, porque las organizaciones que hoy dirigen y que están en el gobierno ni siquiera lo quieren discutir. Entonces nosotros hoy lo que venimos a reclamar es que como mínimo se tiene que iniciar una discusión seria en el Congreso donde participen todos los actores de la sociedad. Nosotros no le negamos la palabra a nadie, pero creemos que nosotros tenemos que tener el derecho de poder discutir sobre esto, sobre todo por eso, porque miles y miles de mujeres mueren al año en nuestro país. ¿Por qué crees que, siendo que hay una ley para implementar la educación sexual, no se lleva a cabo? Y en realidad hay una puja muy grande con los sectores más conservadores de la sociedad. Lo que se intenta es negarle el derecho a las mujeres a que estén informadas, negarle el derecho a los jóvenes. Y nosotros como jóvenes lo que queremos y por lo que luchamos es a estar informados, a poder elegir, a tener una sexualidad libre, a elegir qué hacemos con nuestra sexualidad sin que nadie nos discrimine o nos diga nada, y también tener el derecho a cuidarnos y poder elegir cuándo ser padres y si queremos serlo o no. Hay una pastilla que es la que permite una interrupción del embarazo sin problemas, pero hay que saber dónde está, hay que saber conseguirla. ¿Se trabaja sobre eso? Muchas organizaciones impulsamos el uso del misoprostol. En realidad no es que lo impulsamos, pero frente a la necesidad de las compañeras, de los barrios y de los trabajos de realizarse los abortos, nosotros hoy en día usamos el misoprostol. Las mujeres en Argentina y en el mundo utilizan el misoprostol. Lo que creemos es que, igual sea cual sea el método, el aborto tiene que ser en el hospital. Nosotros no estamos a favor o en contra del misoprostol. Nos parece que es un método más, pero lo que queremos es que, si se usa misoprostol, que igual sea en el hospital como un método quirúrgico, porque muchas compañeras de los barrios o en general no cuentan con las condiciones de salubridad o no saben bien cómo usarlo. Entonces, más allá del método, que creemos que no hay una crítica en sí sobre el misoprostol, sino que tiene que ser con un médico al lado, con una persona que guíe, que acompañe ese momento, con atención psicológica. O sea, el método no nos interesa a nosotros, siempre que sea en el hospital y exista el derecho. ¿Hay algún blog, alguna web que puedan contactar las mujeres o las jóvenes para este tema? Nosotros tenemos la Consejería Aborto Pre y Post del Oeste. Y también está la página de la campaña por el derecho al aborto y la página de patriagrande.org.ar. Y hay muchas mujeres que en el país hacemos socorrismo, y lo hacemos porque vemos que es una necesidad que existe, y no, o sea, nos organizamos para eso, para ayudar a las mujeres a atravesar esta situación. También otra de las reivindicaciones más fuertes que se dieron en la marcha fue hablar de la violencia contra la mujer. Este hecho nos lleva a que no hay presupuestos para una ley que se hizo contra la violencia hacia las mujeres, pero que no hay refugios para estas mujeres que sufren la violencia, no hay comisarías de la mujer que traten propiamente estas denuncias, tampoco hay atenciones psicológicas gratuitas, o sea que aunque se implementen leyes, luego no van apoyadas desde el marco político y desde el marco de tener presupuestos adecuados. También se denunció la trata, que sigue aumentando, junto con el narcotráfico, y se denunciaba siempre esta vinculación del poder político, judicial y las policías que evitan avanzar contra la trata. Carolina, de Bachillerato Popular Independencia. Carolina, contame qué te parece a vos que está pasando con la violencia hacia las mujeres, que nos encontramos de vuelta otro 8 de marzo protestando y con las campañas contra la violencia, que se ha pedido una ley de emergencia y no se cumple. ¿Vos qué opinás de esto? Yo pienso que la lucha contra las violencias tiene muchos frentes. Una ley es una pata importante, pero queda muy renga si no hay un cambio cultural, y ese cambio tiene que venir desde la educación, desde las familias, desde los medios, de todos lados. La violencia tiene múltiples formas y hay gente que solamente piensa en la violencia como los casos más extremos, como los femicidios o la trata o las violaciones, y creo que esas son las expresiones más crudas, que también son de la vida cotidiana, pero son expresiones muy extremas, y que la violencia la sufrimos todos los días, desde que una mujer se levanta y pone un pie en la calle durante toda su vida, sufre distintas formas de acoso, violencia en el trabajo, en el ámbito de la salud, dentro de la familia, desde los chistes, los comentarios, la publicidad, todo el tiempo estamos siendo tomadas como objetos de consumo, y eso es violento, el lenguaje en sí mismo es violento, o sea, la lucha contra las violencias hacia las mujeres es una lucha que es ardua y hay que atacarla por un montón de frentes. ¿Cómo crees que podríamos luchar contra eso? Con educación para tanto en la escuela como en todos los niveles, educar profesionales que después vayan a atender a mujeres de forma no discriminatoria, educar personas que vayan a formar parte de los medios de comunicación y tengan una perspectiva de género, con mucha educación y con organización. Bueno, yo soy Pilar y pertenezco a la corriente de organizaciones de base La Brecha y soy parte de la campaña contra las violencias de las mujeres. ¿Y vos? Mi nombre es Agustina y también soy parte de la corriente de organizaciones de base La Brecha y pertenecemos a la campaña nacional contra las violencias hacia las mujeres. ¿Cuáles son los puntos más importantes de esta campaña? ¿Por qué no se acaba de reconocer en Argentina una ley de emergencia? ¿Por qué no se está reconociendo la gravedad de primero los femicidios, que es lo más grave? En el último informe ustedes lo vieron, que hablábamos de 277 mujeres asesinadas en un año. ¿Ustedes cuáles son los ejes de su campaña? Y nosotros un poco surge la propuesta de la coordinación de las organizaciones de mujeres, feministas y sociales y políticas en impulsar la campaña, porque en un contexto en el que se había supuestamente avanzado en leyes o en normativas que hacían a poder, por lo menos, ejecutar o implementar políticas públicas que eran respuesta a eso, veíamos más que nada en la situación de las mujeres trabajadoras en los barrios, que eso no se implementaba, no se respetaba, las políticas públicas que lanzaron este gobierno no eran efectivas y la situación de las mujeres se sigue profundizando, como decís vos. Y la campaña un poco viene, por un lado, a denunciar eso, a decir, no está todo bien, las mujeres seguimos sufriendo las múltiples violencias, y a la vez exigiéndole al Estado que dé respuesta. ¿Cuáles son los hechos, o sea, las formas de participar en esta violencia? ¿Qué se hace? Perdón, ¿cómo han participado? ¿Qué es lo que hacen para llevar a cabo esta campaña? ¿Qué acciones? En realidad, como campaña nacional, lo que hacemos es organizarnos a través de las organizaciones. Digamos, la campaña la componen las organizaciones de mujeres y feministas que estén dispuestas, digamos, a denunciar, como decía mi compañera, y a exigir, digamos, política pública que pueda defender los derechos de las mujeres que se han conquistado siempre desde abajo y con la organización de las mujeres trabajadoras y de las clases populares. Nosotros nos organizamos a través de regionales también y a partir de actividades concretas que tratamos de impulsar a través de las organizaciones y de los trabajos territoriales que las organizaciones llevan a cabo. Y después tenemos todo un trabajo en relación a lo que es la violencia mediática y a cómo, en este caso, por ejemplo, que vos decís de los femicidios, cómo los grandes medios masivos de comunicación toman las situaciones, las convierten en situaciones más de espectáculo, amarillistas, le decimos nosotros, y no van a la raíz del problema. Entonces nosotros lo que planteamos es, como campaña, tener otra voz, la voz de las organizaciones, ante la sociedad sobre lo que está pasando. Entonces hacemos todo un trabajo de tratar de influir en la medida de lo posible cuando pasa algo en los medios de comunicación, tratar de movilizar a los juzgados, como en los últimos casos que hubo, como el de Yanina, también como la de las hermanas Jara, donde la campaña está presente para acompañar a esas mujeres que nosotras entendemos que son sentenciadas con la justicia patriarcal. Con esa chica del movimiento Darío Santillán, que violaron y que luego fue maltratada incluso en la comisaría. Sí, exactamente, digamos, los circuitos, digamos, a los cuales se le expone el mismo Estado y la misma justicia responden a las bases machistas y patriarcales que lo que hacen es seguir violentando a las mujeres. Igualmente nos organizamos y creemos que es a partir de la organización y de encontrarnos con mujeres de distintos movimientos, de distintos sectores, que podemos llevar adelante todas estas demandas y toda la fuerza que creemos que este movimiento en esta coyuntura hoy tiene y que puede, digamos, realmente disputar otra voz, otra manera de vivir, otra forma de relacionarnos y apuntar realmente a una vida sin ningún tipo de violencias. Otro de los puntos de la campaña nacional es poder visibilizar todos los tipos de violencia a los cuales las mujeres tenemos que afrontar y que le damos batalla y que logramos avanzar y logramos también superar. Y eso es gracias a la fuerza y a la organización de los movimientos populares. No solamente hubo una gran marcha el 9 de marzo, sino que ese mismo día se coordinaron varias acciones por diferentes colectivos que se pueden llamar scratches porque fueron al Ministerio de Salud y fueron al Ministerio de Justicia. Estas acciones simultáneas iban dirigidas a protestar contra precisamente las prácticas de estos ministerios en la salud, porque no se atiende a las mujeres, porque no se están realizando los abortos que la ley recoge, que son no punibles, y también al Ministerio de Justicia porque no está haciendo fallos a favor de las mujeres. Y escuchamos ahora a la trovadora chilena Camila Moreno en la canción Incendié. que mi carne. Crítica de la vida cotidiana. Segmento a cargo del escritor y poeta Vicente Sito Lema. Una afirmación más que de una sospecha, a partir de que la historia en Latinoamérica, en el mundo en general, pero en Latinoamérica en especial, es muy obstinada. Y la certeza es: históricamente, el poder judicial es el último, el más fuerte reducto de las fuerzas que históricamente quieren destruir la posibilidad de libertad, de independencia, de justicia social. ¿Desde dónde decimos eso? Desde la simple lectura de lo que han sido en distintos momentos los acontecimientos políticos, los acontecimientos culturales. El poder judicial en Latinoamérica ha estado básicamente en manos enemigas. Cuando hablamos de enemigas, entiéndase, insisto, a los que continuamente se ponen desde el lado del opresor internacional y de las fuerzas locales que también oprimen a los sectores más humildes de la sociedad. La gente clama continuamente por justicia, pero ese valor tan importante en las distintas culturas se ha convertido en la práctica en el ejercicio de un sector social, el más concentrado, el más conservador, el más dirigido a la continuidad de lo que más que justicia es la injusticia estructural que rodea a las sociedades, específicamente a las sociedades latinoamericanas. Si uno piensa en un momento dado en el Chile que quiso con Salvador Allende cambiar la realidad chilena cumpliendo las reglas del juego, recordará los que ya tienen algunas décadas sobre la espalda, como en mi caso y otros por las lecturas, cómo en forma continua el poder judicial en Chile se convirtió en el obstáculo mayor para el gobierno de Salvador Allende. Y sin ese poder judicial que día a día iba destruyendo el poder popular, el poder que el pueblo chileno le había dado a ese gobierno, es imposible entender el desenlace fatal que sucedió en Chile. Aquí también lo hemos visto. Las Cortes Supremas, es decir, la esencia, el núcleo estructural del Poder Judicial, ha avalado continuamente los golpes de Estado, las dictaduras, dándole como un barniz de legalidad a lo que siempre ha sido una violación total de las constituciones. Esas constituciones que con buena letra, con gran imaginación, con grandes deseos, acompañan la historia de Latinoamérica como una utopía que tarda y tarda en poder cumplirse. En estos días, en la República Argentina, como también en la República Bolivariana, Venezuela, ahí está su ejemplo, nos muestran cómo las fuerzas más negativas se montan sobre el poder judicial para obstaculizar la posibilidad de cambios reales en las sociedades. Esto es una continuidad, y los que claman justicia, que somos muchos, tendremos que tener claro que ese valor de la justicia, esa tradición humanística de encontrar valores de justicia, poco y nada tiene que ver en Latinoamérica con el poder judicial, con los hombres concretos de carne y hueso que aplican las normas judiciales. En estos días vemos la gran batalla en Venezuela. El poder judicial, por supuesto, del lado de los que quieren derrocar al gobierno constitucional. Y en nuestro país, aún con todas sus contradicciones, vemos que ahí donde se quiere mover la realidad para ponerla al servicio de la democracia, ahí nomás enseguida el poder judicial muestra lo peor de su rostro. Un rostro que nos remite a la muerte, que nos remite a las formas más atroces de terrorismo de Estado que hemos conocido en otras épocas, pero que detrás de la cara de horror que muestra en un momento dado sigue siendo en definitiva una constante. Que nada cambie para que las fuerzas de la represión, las fuerzas de la derecha, las fuerzas más conservadoras, las fuerzas más ligadas a que la muerte venza, estén allí resguardadas paradójicamente por esa hermosa palabra que tan lejos está del conjunto social, la justicia. A abrir los ojos. Cuando el poder habla de justicia, en definitiva, de lo que está hablando es de un gigantesco dolor social. Escuchamos ahora a la trovadora mexicana Natalia Lafourcade en su tema Un derecho de nacimiento. Voy a crear un canto para poder existir, para mover la tierra a los hombres y sobrevivir, para curar mi corazón a la mente, dejarla fluir, para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten. Así perseguí a la felicidad. Voy a crear un canto para el cielo respetar, para mover las raíces de este campo y hacerlo brotar, para mover las aguas y el veneno verde que hay por ahí, para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que nos mienten. Así perseguí a la felicidad, y así perseguí a la felicidad, que es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento, porque reclamo libertad de pensamiento, si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento, mira los frutos que dejan los sueños, en una sola voz un sentimiento, y que este grito limpie nuestro viento. Voy a crear un canto para poder exigir que no le quiten a los hombres lo que tanto les costó construir, para que el oro robado no aplace nuestro porvenir. A los que tienen de sobra no les cueste tanto repartir. Voy a elevar mi canto para hacerlos despertar. A los que van dormidos por la vida sin querer mirar. para que el río no lleve sangre, lleve flores y el mar sana. Para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Yo no nací sin causa. Yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten, así perseguir a la felicidad. Así perseguir a la felicidad, que es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento, porque reclamo libertad de pensamiento. Si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento, es el una sola voz, un sentimiento, y que este grito limpie nuestro viento. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Originarios. Para conocer relatos, memoria y la sabiduría de los pueblos originarios que alimentan la cultura. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Un gran saludo. Nosotros, como siempre, desde aquí, trayéndole información del mundo indígena. Hoy contamos con el testimonio de una joven mapuche, Ren Muñancu, de la comunidad Huincul Nehuen, cerca de Zapala, en la provincia de Neuquén. Ella está procesada, junto a su compañero Martín Maliqueo, por resistir un desalojo, ya que su territorio es preciado por las petroleras y se viene produciendo una dura resistencia a la presencia de la empresa Apache. Ellos han reclamado permanentemente por derrames de petróleo, por contaminación y todo lo que ha venido a invadir y arruinar el ecosistema de la comunidad. Así que el último que fue denunciado, el último derrame, no solamente no fue atendido, sino que el 28 de diciembre del 2012 le llegó una orden de desalojo. El hecho terminó con autoridades mapuches detenidas, como ser Martín Maliqueo, el gerente de la comunidad, y Mauricio Rain, lonco de la comunidad Guñol Folil. Y esta causa que sigue a la hermana Ren Muñancu, que es por intento de homicidio, es muy grave, y estuvo ella por acá y nos dio su testimonio. Hubo una orden de desalojo, en la cual nosotros definimos resistir, no permitirlo. Eso se dio en medio de un velorio. Nosotros estábamos sepultando a una sobrina que nació y tuvo horas de vida. Y nosotros también decimos que todo esto ocurrió por la contaminación, porque la bebé nació toda malformada. Y el 28 de diciembre, en medio del luto, tenemos una orden nueva de desalojo. Nosotros decidimos resistir, producto de eso, lamentablemente hoy tenemos una causa judicial en la cual se nos acusa por tentativa de homicidio. Ante una resistencia a metros de nuestra casa, en pleno corazón, digamos, del territorio comunitario, teniendo toda la presencia de la empresa con topadoras, que era o ellos o nosotros, era más o menos nos dejaron en esa situación, porque las topadoras comenzaron a avanzar sobre donde estaba el bloqueo. Ya eso nos lo habían hecho 10 veces en el año, entonces ya sabíamos lo que iba a ocurrir porque ya había pasado. Entonces decidimos resistir y bueno, lamentablemente quedó una persona herida. Al principio nosotros pensamos que esta persona era una escribana, porque venía acompañada de sus hijos de la empresa. Finalmente, cuando se retiran del lugar, nos quedó claro quién era, porque dejó una notificación de desalojo en un alambrado que nosotros teníamos. Producto de esto quedó una causa judicial que en el inicio de todo el proceso judicial se caratuló con lesiones graves, pero cuando fue avanzando la causa, la misma fiscalía cambió de lesiones graves a tentativa de homicidio. Entonces ahí es donde nosotros vimos una situación de persecución. Concretamente, tenemos una causa que es injusta porque nosotros meses antes denunciamos en la misma fiscalía que una patota de la empresa petrolera, mientras nosotros manteníamos bloqueos y, bueno, distintos conflictos así hacia adentro del territorio de la comunidad donde tenían los pozos, una patota interceptó a integrantes de la comunidad y los golpeó fuertemente, incluyendo a un menor de edad en ese momento, que le pegaron un tiro en una pierna. Esta causa se está llevando en la misma fiscalía. O sea, los fiscales que hoy nos están acusando de tentativa de homicidio son los fiscales que han dejado avanzar esta causa, está a punto de prescribir por la calificación que le pusieron, que son lesiones graves. Entonces vemos una discriminación. Las denuncias que nosotros podemos hacer como pueblo mapuche, como una comunidad mapuche, y algo totalmente diferente ocurre cuando se nos acusa a integrantes del pueblo mapuche. Bueno, como escuchamos, bastante clara, Renmu, contándonos cómo fue toda esta situación, y también nos hace una historia del conflicto en general con la petrolera, que en un momento se llamó de una manera, después de otra, y por último pasó a ser parte de la empresa YPF. La comunidad hace más de una década que viene teniendo una resistencia fuerte hacia el avance de la empresa petrolera Apache. Originalmente era Pioneer, después pasó a manos de Apache y hoy, digamos, recientemente vendida a Yacimientos del Sur, que es una filial de YPF. Nosotros durante el 2012 tuvimos sistemáticos desalojos, incluso militarización de la comunidad, inspecciones oculares, por ejemplo, a las 3 de la mañana. O sea, hubo toda una situación porque nosotros manteníamos bloqueado el acceso al territorio de la comunidad en donde se encuentra el yacimiento Portezuelo Norte. Pensaba originalmente ser aproximadamente de 40 pozos y solo lograron hacer 10 por justamente la lucha de la comunidad, ¿no? El tema es que en el año 2012 todo esto se puso muy muy muy violento, en principio por la cantidad de desalojos que se produjeron, pero que esto se llevó adelante en medio de la existencia de la ley 2660 de relevamiento territorial. Digamos, la provincia de Neuquén violó esa ley, violó además convenios internacionales en donde, por ejemplo, se establece el proceso de consulta. Nosotros en ningún momento fuimos consultados para ver si estábamos de acuerdo con lo que se pretendía hacer, pero por otro lado, también uno de los reclamos que teníamos era la contaminación que se había llegado hasta ese momento, en donde no había ningún saneamiento, no había, digamos, ningún tipo de remediación, nada. Y entonces eso nos llevó a recrudecer todos los bloqueos que nosotros fuimos haciendo. Una de las víctimas de esa contaminación pudo haber sido Cristina Lincopán, ¿no? Exactamente, Cristina Lincopán, por ser Apache y con la misma metodología en la comunidad Ngelaicó, Cristina Lincopán es una de las víctimas de la contaminación. Ella tenía una enfermedad de hipertensión pulmonar, y esa enfermedad se produce por un fuerte estrés o por contaminación. Cristina Lincopán tenía las dos cosas, contaminación y un estrés por vivir en una situación compleja todo el tiempo, donde, bueno, la misma situación que nosotros, ¿no? De militarización, constantemente judicializada, perseguida, de problemas en su comunidad. Si en esta causa llega a haber una condena, va a dejar un antecedente muy malo, muy grave para todas las organizaciones, sean mapuches, sean digamos, organizaciones sociales que estén enfrentando el avance de la empresa petrolera. Y usted sabe muy bien de que Neuquén es la provincia que inició el fracking, sí. Se inició justamente en una comunidad mapuche, que hay toda una gran movilización de la sociedad por todo, digamos, lo que puede llegar a implicar el fracking si se empieza a aplicar como ya se ha hecho en otros países que está prohibido, ¿no? ¿Y esta causa va a ir a juicio pronto? ¿Sabes algo? Esta causa está en su etapa de prueba. Como en Neuquén hay un nuevo código procesal que es rápido, mucho más ágil, aproximadamente creemos que en 5 o 6 meses se va a estar llevando adelante el juicio. Entonces es algo, digamos, urgente poder, lo que estamos haciendo nosotros, pedir solidaridad con la causa nuestra para no llegar a una instancia de juicio. con esta carátula, que es totalmente diferente, bueno, las penas ante, no sé, una lesión grave a lo que es una tentativa de homicidio. Si en Neuquén se da ese tipo de condena, nosotros vamos a, además vamos a buscar todas las instancias internacionales, vamos a apelar, vamos a llevarlo a otras instancias internacionales, y realmente sería vergonzoso que una provincia como Neuquén, en donde hay tanta movilización social y en donde incluso tenemos una constitución de avanzada en cuanto al derecho del pueblo mapuche, llegar a una instancia internacional denunciando a la provincia de Neuquén porque en definitiva no hay ninguna garantía de los derechos. Y ahora en resumen latinoamericano les vamos a presentar otro trabajo que hicimos en La Habana, Cuba, cuando estuvimos recientemente en la Feria del Libro, y allí nos encontramos con Alejandro Castro Espín. Él es politólogo, es investigador de temas vinculados a la defensa y a la seguridad nacional, y es máster en relaciones internacionales. Además, obviamente, es el hijo de Raúl Castro. Y con Alejandro hablamos precisamente a partir de la presentación de un libro que muy pronto veremos aquí en la Argentina, en la Feria del Libro también de aquí. Se trata de Estados Unidos, El Precio del Poder, un libro que viene exactamente para este momento que estamos viviendo sobre la injerencia norteamericana en cada uno de nuestros países y la ofensiva que está llevando adelante Obama contra Venezuela. Esto es lo que nos dijo Alejandro Castro Espín. Alejandro, en este momento la política imperial puede decirse que se está desarrollando en tres grandes frentes. Uno de ellos, obviamente, es Ucrania, el otro, el Medio Oriente, y el tercero nos toca mucho a nosotros porque es América Latina. En función y en el marco de este libro que acabas de presentar, me interesa tu análisis sobre cómo afecta esta involución que se está dando por parte del avance del imperialismo en el continente latinoamericano. Bueno, yo pienso que efectivamente son tres ejes de la política exterior de ellos, y en particular en América Latina hoy están utilizando la agresión a Venezuela como el epicentro de la acción de estas élites de poder, que lo que quieren es, bueno, en definitiva, retrotraer este país a lo que fue antes de Chávez, a la calamidad de nación desde el punto de vista de récords sociales, de situación de la precariedad social que los diversos sectores pues afrontaron ahí hasta que Chávez llegó al poder y cambió, bueno, la situación de manera abrupta. Hoy quieren pues presentar un país con fracasado desde el punto de vista del sistema político, y no es así. No, tienen resultados importantes en diversos parámetros sociales. Es una nación que en definitiva está siendo agredida a partir de las nuevas herramientas que el imperio está utilizando, sobre todo las nuevas tecnologías, el poder mediático del imperio lo está poniendo sobre Venezuela. Usted me ha preguntado también sobre el Medio Oriente y en el caso de Ucrania son también dos líneas importantes. O sea, el caso de Ucrania es la forma de vamos a decir, contemporánea, repetir el episodio de lo que hicieron con Yugoslavia hace en la década del 90. Bueno, hoy lo estaría repitiendo, buscando pues dividir, acercar primero la frontera a Rusia, dividir el esfuerzo de aquellas naciones que en definitiva están buscando un mundo más multipolar y están defendiendo que no puede haber pues ninguna asociación, por poderosa que sea, militar como la OTAN, decidiendo nuevamente los intereses de las élites de poder que representan, de los países que la integran, agrediendo a otras naciones y provocando en definitiva más calamidad en un continente que ya tiene bastantes problemas con el neoliberalismo, como estaba explicando anteriormente lo que ha estado pasando en la quiebra de varias naciones producto de los excesos de esta doctrina económica que ha fracasado en el mundo. Y el otro aspecto que me preguntaba en el Medio Oriente, bueno, no es más que la forma en que el imperio proyectó acceder a los recursos que tiene esa, recursos económico, energético, sobre todo, que tiene la región, una región que siempre apetecieron dominarla desde el punto de vista geoestratégico, y que la forma de poder justificar la presencia como conocimos antes, como hicieron en su momento en Irak, los pretextos asociados a unas armas de exterminio en masa que nunca aparecieron, aquí ahora utilizaron lo mismo, crearon pretextos, argumentos para poder primero subvertir y después hacer colapsar una nación, como hicieron en el caso de Libia y en Siria. Bueno, está sucediendo lo mismo, aunque hay una actitud lógicamente distinta, diferente de la comunidad internacional, justamente después de la experiencia de Libia, la posición, vamos a decir, determinante en la red internacional que jugó Rusia primero, de evitar que se aplicara el mismo modelo que se aplicó, de intervención que se aplicó en Libia, que se aplicara en Siria, lo que fue secundado después por China, dos naciones que, bueno, por su poder de veto en el Consejo de Seguridad, marcaron la diferencia, y hoy están marcando también la diferencia en un mundo multipolar, donde se abren otras, vamos a decir, otros importantes foros de concertación política y económica, como es el BRICS, donde estas naciones juegan un papel importante, pero también está la India, está Sudáfrica, está Brasil, y están presentando un nuevo eje, un nuevo, vamos a decir, contrapeso en el balance de poder mundial. En el actual marco de la flexibilización o acercamiento que está produciendo Estados Unidos con respecto a Cuba, ¿cómo se observa esto que para nosotros recientemente fue un triunfo de Cuba por la devolución de los 3 de los 5 héroes que todavía estaban en prisión, y también por esta política que Estados Unidos la caracteriza de flexibilización? ¿Cómo lo ven ustedes desde la República de Cuba? Nosotros hemos meditado, lógicamente, como todo cubano, todo latinoamericano, yo diría que una gran parte de la humanidad ha meditado sobre este acontecimiento. ¿En qué medida esto va a suponer un verdadero cambio en la relación entre los dos países? ¿En qué medida los objetivos, vamos a decir, en el mejor interés de los pueblos norteamericanos y cubanos se van a hacer realidad? ¿Y en qué medida aquellos que se oponen a ese esfuerzo van a seguir insistiendo en entorpecerlo y en dañar la relación entre dos naciones que son vecinas y que, independientemente de concepciones, de posiciones políticas, de percepciones sobre diversos aspectos de lo que es un sistema político, económico y social, pues debe respetarse, deben vivir en un marco de comprensión, de entendimiento, amén de las diferencias, como ha dicho el presidente Raúl. Se trata de, o sea, ellos no van a cambiar sus concepciones, ni nosotros vamos a cambiar tampoco. Simplemente lo que se trata es de vivir con las diferencias, o sea, entender y poder relacionarnos de manera civilizada. Esto no quiere decir que no estemos conscientes de los riesgos que esto supone. Y entre los riesgos, bueno, como decía en mi intervención anterior, ya estamos viendo de que a más de 2 meses de los anuncios de los dos presidentes, el bloqueo sigue tan intacto como hace más de 50 años. O sea, en términos prácticos todavía nada ha cambiado de manera sustantiva, solamente se expresa la voluntad política. En el caso de Cuba no tiene nada que cambiar en el término práctico, porque Cuba ha sido la agredida. Cuba, en definitiva, ha defendido su sistema político, su revolución, a su pueblo en las condiciones más adversas, y se ha ganado, bueno, la autoridad, el respeto de la comunidad internacional en base a su actitud solidaria en el mundo. Sin embargo, la actuación del imperio norteamericano con relación a Cuba es bien conocida, más de medio siglo de agresiones continuas. Entonces, ¿eso cambiará? Pensamos que puede cambiar en algún aspecto, pero entendemos que aquellas fuerzas que se oponen, aquellas fuerzas que están detrás del escenario, aquellos que intentarán pues afectar esta revolución, que son bastante poderosos, aunque son exiguos, aunque ya las encuestas en Estados Unidos refieren que son cada vez estamentos más aislados, pero tienen mucho poder todavía, deciden en la política norteamericana, y por tanto no subestimamos eso, pero pensamos que al final debe imponerse, vamos a decir, el raciocinio de aquellos que están favoreciendo una relación más constructiva, y que amén de las diferencias, bueno, se puede avanzar en un marco de entendimiento, de respeto y de comprensión, y no obstante van a haber dificultades y las afrontaremos. Eso para Cuba no es algo extraño, estamos acostumbrados a afrontar dificultades, y estas también las afrontaremos y las tendremos airosos de esta situación, y bueno, encontraremos vamos a decir, cauces comunes en los que podamos trabajar, y en las cuestiones que no habrá coincidencia, pues bueno, habrá que respetar lo que hemos dicho. Usted no ignorará que hay algunos sectores de la izquierda latinoamericana que están criticando a Cuba por los cambios que se están produciendo a nivel económico en la isla. Algunos de ellos insinúan de que está en marcha una restauración del capitalismo, y incluso aseguran de que se están siguiendo los pasos de China o de Vietnam. ¿Cómo lo ven desde Cuba a estos cambios y a estas críticas? Me han preguntado más de una oportunidad sobre eso, y yo tengo una percepción clara de que en este país se conoce bien lo que es el capitalismo. O sea, Cuba vivió 60 años del capitalismo más atroz, en condiciones de neocolonia. Como usted conoce, después del fin de la guerra famosa hispano-cubano-americana, que no fue más que una actitud oportunista de rapiña de las élites de poder norteamericanas en ese momento para ingerirse en la contienda que los independentistas cubanos habían ganado sin lugar a duda a las fuerzas españolas, había quebrado prácticamente la estructura de las fuerzas militares españolas en el país y estaban ya en pleno repliegue, y en ese minuto entraron ellos de una actitud oportunista para con la aspiración de convertir a Cuba en una neocolonia. Eso lo lograron durante 60 años y la experiencia de esos 60 años de capitalismo en Cuba, ahí están las estadísticas en el punto de vista social, del punto de vista económico, el atraso que supuso, las condiciones que le impusieron a este país, que prácticamente todo se decidía en Washington, y dejó también una precariedad social grave en todos los aspectos de la vida. Y que es la revolución, lo que ha hecho la revolución más de 50 años, es superar justamente esos 60 años de capitalismo y de neocolonia en Cuba. Entonces, ir atrás es justamente la opción que nuestros adversarios quisieran y la que el pueblo cubano no escogerá jamás, porque justamente ha afrontado las situaciones más adversas en esos 50 años, en muchos momentos, de manera bastante aislada, como conocemos, sobre todo en la década de los 90, y con un gran apoyo internacional ahora en la segunda década del 2000, producto de esa resistencia, producto de que reconocieron que en el mundo, la opinión pública internacional, pero sobre todo la solidaridad internacional, tuvo un peso específico en que Cuba estaba haciendo lo que deseaba. No puede sostener su sistema político si no es altamente democrático y altamente de alto reconocimiento popular en las condiciones más adversas. Por eso es que hemos resistido hasta hoy. Entonces, por eso entiendo que eso no es una opción, simple y llanamente la ilusión de aquellos que piensan de que esto podría pasar no es real. Hay muchas experiencias positivas y nosotros entendemos que no hay que copiar ninguna. Estamos actualizando nuestro modelo económico y lo estamos haciendo según nuestra experiencia. No quiere decir que no tomemos, que no veamos las experiencias de otras naciones, positivas y negativas, y estamos aplicándolas según el pueblo cubano ha decidido en un congreso de partido, pero que estuvo precedido con una consulta popular de casi 9 millones de cubanos, de 11 millones que son, y donde la decisión, absoluta de consenso fue, quedaron expresadas en los 313 lineamientos de la política económica y social del Partido de la Revolución, que hoy estamos aplicando. Es la estrategia programática del país para los próximos años, y es la actualización de nuestro modelo para construir en Cuba un socialismo próspero y sustentable, que es lo que estamos aspirando. Y pensamos que estamos en el curso correcto, por eso no esa posibilidad realmente no es viable. Simplemente puede ser una ilusión de los adversarios, de aquellos que aspiran a que fracase nuestra experiencia, pero que no simplemente están impotentes ante la vitalidad que tiene hoy el proceso revolucionario cubano. Por último, muy pronto se va a realizar en Panamá la Cumbre de las Américas. Esta es una cita importante a la que van a asistir los presidentes de todo el continente, además del presidente Obama. Nos interesa saber cómo están viendo este encuentro y sobre todo la cita en la que se van a encontrar seguramente el presidente Raúl Castro y el presidente Obama. Bueno, yo como politólogo, apreciando desde la perspectiva, académica, y desde la perspectiva de un cubano más, ante este escenario, pensamos que va a ser un encuentro singular. Singular primero porque se hace justicia a la participación de Cuba en un evento que fue excluido, no porque nos hubiese interesado participar desde sus inicios, toda vez que había sido un evento organizado y ha sido organizado históricamente por esas élites de poder que hoy todavía conducen los hilos de la política en Estados Unidos, sino es porque no entendíamos que fuéramos excluidos de ningún foro regional. Entendemos que tenemos los mismos derechos, ni más ni menos, los mismos que el resto de la comunidad internacional, y por eso y los países de la región, por eso no entendemos que no fuéramos excluidos. Había sido una exclusión básicamente movida por las posiciones de los diferentes gobiernos. Ahora hay un gobierno que tiene un pensamiento diferente, que tiene una perspectiva diferente. Hemos dicho con total civilidad que el presidente Obama tuvo una actitud valiente a la hora de reconocer ante la opinión pública norteamericana, ante la opinión pública internacional, de que las 10 administraciones que lo precedieron se habían equivocado en su política hacia Cuba y que había que cambiarla, y que Cuba no debía ser excluido de un evento de esta naturaleza, y por tanto, pero no por eso estamos asistiendo, sino porque es el consenso de la comunidad que quiere que Cuba esté ahí, y por tanto participamos y vamos en igualdad de condiciones con todos los demás, y vamos a decir nuestra opinión, y vamos a decirlo como siempre hemos actuado en los foros internacionales, a manifestar la posición de Cuba como lo hubiésemos hecho hace un año, o como lo haremos dentro de 10, de la misma manera, no habrá cambio en eso, con seguridad. Y bueno, por lo demás, con la misma actitud cívica que nos ha caracterizado, hablaremos con todas las personas que estén dispuestas a hablar con Cuba, con la delegación cubana, según mi apreciación personal. Y nos despedimos de este programa de Resumen Latinoamericano escuchando a una trovadora cubana. Ella es Liuba María Hevia y canta un tema de Noel Nicola, Ya están las semillas, en un homenaje que se hizo a Noel Nicola con un disco en que cantan trovadores y trovadoras del mundo, justo para rescatar sus canciones. Escuchamos a Liuba María y nos despedimos hasta la próxima semana. Para mi contento, al final del día regreso sediento, me bebiera el tiempo y la maravilla que anuncio y presiento como agua sencilla. Qué bueno sería que al final del día y andando derecho yo vaya a tu lecho y encuentre en tu pecho el agua querida. Sería que en tu compañía llegara el momento de ver la alegría que anda todavía sembrada en el viento, sembrada en el viento. Oh, oh, oh. Ha hecho buen tiempo, pero no llovía, y mal repartida el agua que quiero es polvo, agonía, tan solo un anhelo. Qué bueno sería que a una porfía, que aún a destiempo hubiera un invento que calme al sediento en la copa vacía. Qué bueno sería hacer el intento y aunque haya sequía, sembrar alegría esperando el momento, esperando el momento. Ya están las semillas echadas al viento de la maravilla que siembro y defiendo. Ha sido un un buen día.